Sí, está bien ahí. Don't let me down. Don't let me down. Thank you. Thank you. Thank you. Rip. Somebody was ¿Qué pasa? I watch her every day go to a shady place. What a gas it was to see him. Shady place. Another one. Thank you. qui passe. Triste réalité. Et je sais le que vous voulez. Por tus ojos hoy, todo es producto de la percepción. Eso es lo que pasa en esta canción. Todos a distancia, con interconexión. Entramos en el nunca, nunca jamás. Entramos en el nunca, nunca jamás. Entramos en el nunca. No nos volvamos a encontrar. Tal vez nunca podamos conjugar. Never again. Tangueto. Tangueto. Un tangueto, ¿te parece? ¿Viste Enjoy the Silence que me hicieron así en versión tangueto?

en la feria. Que se la dejaran y me dijiste dámela. Thank you. C'est un problème.